Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show, esperamos favorito, el Iguana Rock de todos los domingos. Emitiendo desde Onda Vallecana o VK para todo el mundo mundial. Si no estás de vacaciones o si te estás marchando, gracias por estar ahí. Y si lo estás haciendo y encima vas en una de esas máquinas con varias ruedas que te transportan por ahí de un sitio a otro, mucho, mucho cuidadito ahí en la carretera, ¿vale? Coyote el que os habla en esta edición del 6 de julio. Mucho calor ahí fuera, vete por la sombra. Y si decides escucharnos las próximas dos horas, intentaremos ponerte música guapa para que estés fresquito, fresquito. Ya sabéis que estamos de vuelta después de un largo parón. Contra todo pronóstico y a pesar de nosotros, por circunstancias ajenas a nosotros, entre vidas laborales, profesionales, familiares y personales, hemos estado largo tiempo, más del que quisiéramos, en dique seco, pero ya estamos por aquí. De nuevo y para todos vosotros, vosotras. Muchas cosas para el radio show de hoy, esperamos que os molen. Y bueno, vamos sin más dilación a empezar con un señor fantástico guitarrista. Ya no está con nosotros el señor Bernie Marsden. Desgraciadamente está con toda esa gran masa de gente que pasó por este planeta y que se estará montando una buena jam session en algún sitio. Si es que las reencarnaciones de los grandes músicos existen, este lo fue. Muchos lo conoceréis por su carrera en solitario, por The Company of Snakes, por haber estado también con George Lande, con Mickey Moody. Pero principal faceta suya fue la de ser uno de los principales compositores y guitarristas de la etapa primigenia de la Serpiente Blanca, los Whitesnake de David Coverdale. Así que sin más dilación comenzamos ya con un magnífico pegadizo tema suyo de su álbum Stax y que se llama Pick It Up. waters from Stovall's farm, playing Mississippi blues. hola España y todos mis amigos del Blues Brothers Band, soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Blue Lou, Lou Marini. Bueno, seguís por aquí en el Iguana Rock. Hemos comenzado ya programa de hoy, 6 de julio, día del chupinazo. Alguno que yo me sé, como el que os habla, utilizó un día de hoy para hace unos cuantos añitos dejar de fumar. Otras cosas no, pero esto sí se puede decir que lo he conseguido. Nos lo prometimos a nosotros mismos y a alguna persona más. Y esto sí que por lo menos sí que va hasta el infinito que lo hemos conseguido. Fue un chupinazo del año 2010 y estamos en el 2024 más uno. Por eso tengo que felicitar a la brujita Alicia, que seguramente nos estará escuchando. Abracito y beso de 2024 más uno, el que te habla. Ya sabéis que tenemos un mundo muy, muy complicado en el que, bueno, pues convivimos seres humanos con gente que no merece la pena estar viva. Hay genocidas. Hay gente que calla ante el dolor y la muerte de los demás, o que miran de lado, se ponen de perfil. Hay hijos de puta y canallas que no merecen la pena estar vivos. Y tenemos un conflicto en tierras palestinas al que nosotros, por supuesto, siempre nos tocó y siempre nos tocará estar de parte del débil. Siempre Palestina libre. Siempre Palestina free. Aunque la diplomacia dice que dos estados sería lo suyo que convivieran, algunos ya han dado ante los derechos humanos y ante entidades como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, más que muestras de que si existiera Dios, lenguas de fuego les deberían de haber arrasado ya hace mucho, mucho tiempo. Así que personalmente para mí la solución de los dos estados no vale. Y todo esto que va trayendo venganza hará que jamás haya paz en esos sitios. Conflicto, por supuesto, creado después de la Segunda Guerra Mundial por Europa. Y es esa nuestra Europa la que se pone de perfil. Cómplice de genocidio, por supuesto. Y como aquí no nos ponen tiritas en la boca por decir lo que pensamos, pues así lo vamos a decir. Luego están los cómplices de genocidio, como el señor Trump. Y luego los auténticos genocidas, como el Netanyahu y toda su bastarda familia. Nosotros tenemos una sección que se llama Iguana Lyrics, que por supuesto hoy queremos rescatar con letras con mensaje. Y hay bandas españolas valientes que dan pasos firmes adelante y que se ponen de parte de quien tiene que ser, por justicia, el defendido, en este caso el inocente pueblo palestino. Recordemos que llevan más de 56.000 víctimas inocentes, entre ellos muchísimos niños. Y me gusta decir en ese genocidio, no en esa guerra en la que unos tienen piedras, si acaso, para defenderse y los demás, pues las últimas armas de los amiguitos yanquis que han hecho tirar hace poquito por allí, y veremos a ver si han servido de algo. En un estreno del año 2025, presente año actual, los Reincidentes han sacado un álbum que se llama Peligro. Y se han atrevido a hacer un magnífico tema. Se llama Desde el río hasta el mar. Y por supuesto, en Iguana Lyrics, esa letra con mensaje, esa letra con recaditos, me apetece y mucho hoy compartirla con vosotros en esta maravillosa sección. Así que va por estos chicos Reincidentes, que además nos siguen por ahí en Twitter desde hace tiempo. Hemos tenido la suerte de verles alguna vez. Siempre la... menos de las que quisiéramos, y si no recuerdo mal, Hilarión Eslava en esa sala mono, como se llamara entonces. Creo recordar que por ahí ha sido la última vez que les hemos visto. Si no me falla la memoria y el fósforo. Así que si os parece, vamos a ir ya con esa maravillosa letra de un tema contenido en El Peligro, que se llama Desde el río hasta el mar. Y la letra dice algo como así: los amos del culto universo no sentirán la tranquilidad. Dan de comer a los gobiernos manipulando opinión y verdad, alimentando el odio eterno de los que nunca tuvieron paz. Ese llanto desde los infiernos de niños que no van a olvidar. Desde el río hasta el mar sigue la luz a desigual, golpeando más y más, y más y más, Palestina vencerá. La furia de los invadidos mastica duelo, azufre y pavor. La prepotencia de los asesinos tendrá respuesta y cada vez peor. Y siempre quedará una piedra, un verso, un canto, un corazón, que gritan que esa no es la tierra que un entelequia os prometió. Desde el río hasta el mar, una lucha sin final, golpeando más y más y más y más. Palestina vencerá. Nunca guerra, nunca sangre, nunca muerte, olvido ni perdón. Nunca guerra, nunca sangre, nunca muerte, olvido ni perdón. Siempre guerra, siempre sangre, siempre muerte, buscando otra solución. Nunca guerra, nunca sangre, nunca muerte, olvido ni perdón. No habrá paz para el opresor, no habrá paz para el opresor. No habrá paz para el opresor, no habrá paz para el opresor. Nunca guerra, nunca sangre, nunca muerte, olvido ni perdón. Nunca guerra, nunca sangre, nunca muerte, olvido ni perdón. Siempre guerra, siempre sangre, siempre muerte, buscando otra solución. Nunca guerra, nunca sangre, nunca muerte, olvido ni perdón. Pues esa es la maravillosa letra de este fantástico tema de los Reincidentes, del presente álbum Peligro del 2025. Esa era la letra y por supuesto ahora vais a escuchar el tema. We'll be right back. otra paz para el opresor. Nunca, guerra, nunca, sangre, nunca, muerte, olvido ni perdón. Nunca, guerra, nunca, sangre, nunca, muerte, olvido ni perdón. Siempre, guerra, siempre, sangre, siempre, muerte, buscando otra solución. Nunca, guerra, nunca, sangre, nunca, muerte, olvido ni perdón. ¿Quieres una forma diferente de hacer radio? ¡Escucha Iguana Rock todos los domingos! Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. Y abre tu mente. Y sí, como decía, esa fantástica letra, ese fantástico tema de Reincidentes, Palestina vencerá, Palestina vencerá. Probablemente es una larga y complicada, no se puede llamar en guerra porque no hay igualdad de condiciones, no es comparable, pero es un conflicto que va a permanecer mucho tiempo y sobre todo la venganza de muchas familias, de muchos seres que han perdido a sus seres queridos. Algunos querrán solución de dos estados. Yo, por supuesto, soy de los que pienso que primero el Estado palestino y que los otros ya se han ganado un Estado propio, que es el del infierno. Es lo que se merecen ahora y se merecerán siempre. Y de hecho, me gustaría que utilizarais una aplicación que se llama No Thanks para hacer boicot a todos los productos comerciales y menos comerciales que llevan la sigla del país del Estado del Terror, Israel. Un Estado, un país que no tiene historia. Lo único que tiene es un récord criminal. Y como récord criminal que tiene, no deberíais de comprarles nada, hacerles totalmente el vacío. Y para eso existen aplicaciones, tanto para el mercado Apple iPhone como para el mercado Android. Y la aplicación en concreto se llama No Thanks. Ahí tendrás un buen listado de lo que no debes comprar precisamente por una buena causa, por el pueblo palestino. Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir también con algún otro estreno para este 2025, en concreto el de un señor que en su momento tuvimos la fortuna de entrevistar. Sacaba por aquí, por estos lares, un álbum que se llamaba Flamenco Blues Experience. Y gracias a esa visita, a esa entrevista que tuvimos con él en los queridos estudios de RVK, Radio Vallecas, nos dimos cuenta que ese señor se merecía un especial. Hicimos un especial Javier Vargas. Y bueno, Javier Vargas ahora es noticia por eso, porque la Vargas Blues Band tiene un nuevo disco. Ahora os diremos el título, pero sí queremos que flipéis con la forma de tocar la guitarra de este señor. Poquita gente lo hace tan bien en los contextos y en las atmósferas del blues comercial, tocando absolutamente todos los palos como lo hace él. Pero quizás este es el tema que más me ha llamado a mí personalmente la atención de este su último álbum. Se llama Anaconda Style, al estilo Anaconda. Y por supuesto suena así de bien aquí en el Iguana Rock para todas vosotras y todos vosotros. We'll be right back. You wanna rock. I'm sitting at the wheel. I got a green light. I'm not afraid of nothing, 'cause heart and soul I'm built for life. So let the engines roar. Push the pedal down. I want the white lines on my highway to lead me out of town. I'm rolling on and on and on. Who knows where I'm going? Pues como os decíamos, el álbum consta de 12 canciones y se llama Blues the Healer, Blues el Sanador. Maravilloso título para un álbum de un fantástico guitarrista consagrado en el mundo del blues y de todas sus variantes y experimentos, como el tema Anaconda Style que acabáis de escuchar. 12 canciones recogidas en este Blues the Healer. Blues como elemento sanador para el 2025, lo nuevo de la Barca Blues Band. Playing, it makes me feel alive. I'm rolling on and on and on. Who knows where I'm going? Life is an open road. It's the best story never told. It's the endless sky, it's the deepest sea. Life is an open road to me. Y de un magnífico guitarrista como es Javier Vargas, nos vamos a ir a un maravilloso teclista que alguno como yo idolatra, nada más y nada menos que el que es actual teclista de los Deep Purple, que lo fuera de Rainbow, que haya tocado con los mejores músicos y bandas como Gary Moore. Nos estamos refiriendo a Don Airey, que sigue entre ratito y ratito haciendo y expandiendo su ya de por sí grande carrera con álbums en solitario. Y nos vamos a ir con el último, Push to the Edge, uno de los álbums que más me ha sorprendido, porque pese a todo lo contrario que viniendo de un teclista podría sonar a pastel, todo lo contrario, magníficos riffs de guitarra, coros y voces, maravillosos músicos con los que se ha hecho el señor Don Airey a las teclas. Y por supuesto, como muestra un botón, vais a escuchar el Edge of Reality, el borde de la realidad, de este Push to the Edge, empujado al límite, empujado al borde del señor Don Airey, el maestro de las teclas. it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Y seguís por aquí, no os durmáis. Estáis en el Iguana Rock, Coyote al aparato. Coyote guiando la nave. Que esperemos que esté alcanzando las cotas más exigentes a la altura de vuestros exigentes oídos. Bueno, queremos hacernos eco, por supuesto, de la Semana del Orgullo Gay. ¿Cuántas atrocidades, cuántas barbaridades se han cometido con personas, con un colectivo de la población más amplio de lo que nos pensamos, precisamente por gentes que no han terminado de aceptar ese hecho? Lo del colectivo LGTBI. ¿Cuántos asesinatos, cuántas vidas desgraciadamente truncadas, cuántas palizas, cuántas vejaciones y humillaciones han tenido que padecer muchas personas como tú y como yo, que nos escuchas? Precisamente por el tema de cómo se sienten o sus tendencias sexuales. Esto, afortunadamente, se está celebrando en esta Semana del Orgullo Gay. Y ya lleva para 20 añitos, por lo menos aquí en este puto país, en la Españistán, que nos vio nacer. Es por eso que nos queremos hacer eco y, por supuesto, pues por toda la gente que ya no está y por la gente que está pero que lo ha pasado mal. Abrazo enorme desde aquí, multicolor, desde las ondas de Onda Vallecana y en concreto desde nuestro programa del Iguana Rock, por supuesto. Y también nos vamos a hacer eco un poquito más adelante a través de la sección de citas para la reflexión. En concreto, ahora vamos a poner un temita de un señor que era cantante de King Cobra, de proyectos como Unruly Child, etc. Solía llamarse Mark Free. Un día, y precisamente ante la incredulidad de muchos de los que le rodeaban, decidió salir del armario y llamarse Marcy Free. Muchos lo habréis oído porque además es una fantástica voz del rock melódico. Ya era King Cobra una bandaza. Pues imagínate con lo que hizo Marcy Free posteriormente en otros proyectos. Para los que no lo sepáis, Mark nació en Indiana, en concreto en South Bend, aunque toda su infancia se desarrolló entre Flint y Saginaw, en Michigan. Era el segundo de cinco hijos y pronto mostró sus extraordinarias habilidades vocales. Mark Free empezó a cantar a nivel profesional solo con 15 años. Mientras vivía en Flint, formó parte de diferentes bandas como Transmigration, Mark 4, en las que se unían compañeros de instituto y de vecindad, dando diferentes conciertos locales en la zona y alrededor del instituto. Ya en el 73, habiéndose graduado en Saginaw, donde trabajaba en un banco local, algunos de los compañeros de Flint se pusieron en contacto con él para que fuese el cantante de su nueva banda, dando lugar a Max Bone. Mark Free dejó de lado la labor que venía ejerciendo en la batería, centrándose en su faceta de cantante. Tuvieron bastante éxito durante 2 años y medio, ofreciendo numerosas actuaciones. Momento en el que Mark Free llamó la atención de una mujer que trabajaba en Las Vegas, Nevada, y con la que mantuvo una breve relación. Cuando el grupo dejó de encontrar actuaciones y la situación se volvió complicada, Mark y su guitarrista se pusieron en contacto con ella y les ofreció alojamiento temporal en Las Vegas, donde trabajó actuando en el Hilton, Las Vegas Hotel Casino. En este tiempo se casó con Heidi Thompson, su primera mujer, con la que estuvo casado 5 hijos y que se convertiría su manager años más tarde. Desilusionado con el estilo de vida de la ciudad, Mark no se veía como cantante fijo en un casino y decidió ahorrar dinero durante 4 años para poder realizar su sueño de trasladarse a LA, Los Ángeles, California, cosa que consiguió allá por el 79. Tras unos proyectos no muy exitosos, allí conocería a Carmine Appice. Carmine Appice venía de estar con Beck, con Bogart Appice, con Rod Stewart y sobre todo muchos lo conoceréis de Vanilla Fudge. Y ya en el 83 juntos formarán la banda de rock melódico King Cobra. King Cobra a nivel rock melódico es una de las mejores bandas que ha dado este planeta y estos chicos lo hicieron muy bien. Al final se marchó de King Cobra y, por supuesto, comenzó su carrera en solitario. Y de esa carrera en solitario nos apetece compartir con vosotros este temita que se llama Tormented, del álbum del mismo nombre. Marfrí o Marcifrí, como lo queráis, sonando hoy por mérito propio en el Iguana Rock en un día tan señalado como este. Yeah. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Bueno, ahí estaba la cuñita de los compañeros de Radio Mirage. Saludito al compañero, al amigo Carlos, que tanto ha hecho por este programa, por su difusión, y que según nos amenaza seguirá haciendo. Qué ilusión el otro día, buscando en el TuneIn, una de las aplicaciones favoritas del Coyote, donde puedes encontrar miles y miles, yo me atrevería a decir decenas de miles de emisoras relacionadas con todo tipo de géneros, noticias, músicas, a través de tu móvil, por el mundo, a nivel de los ceros y unos del internet, y poder encontrar Radio Mirage, que sigue emitiendo ahí 24 horas, 365 días del año, un escaparate del rock progresivo y de la buena música de culto como se merece, donde estuvimos y queremos volver a estar. Por supuesto, darles las gracias a ellos, a TNT Radio Rock, a Onda Huantuqui, a Radio Varada, a RVK Radio Vallecas. No nos olvidamos de La Breve Etapa en Elo, emisión libre de Orcasitas, a Radio Carcoma, a Cafetería KZM, a Mi Rollo Es el Rock, en fin, toda esa gente que durante tanto tiempo nos ha acompañado y que en esta nueva etapa esperemos que estén ahí, por supuesto. Nosotros concebimos la música con oídos bien abiertos, con todos los palos, con todos los estilos. Y tiempo ahora para un poquito de blues. Nos apetece compartir con vosotros un nuevo álbum de Kenny Wayne Shepherd, la banda de Kenny Wayne Shepherd, que ya tantas veces os hemos puesto por aquí. Una creatividad maravillosa la de este chico, y por supuesto vamos a ir con G-String, la cuerda G. Qué tan guapamente nos cuenta en este tema de su álbum que ahora os contamos. ¡Vamos con ello! In the casino gambling one night, and I won some money. Called my baby up. I said, "Baby, I'm coming home in a couple of minutes, and we're going someplace." She said, "Well, what we gonna spend?" She didn't know I had won a jackpot. I didn't tell her until I walked in the house. She said, "What time you come home?" I said, 4:30. She says, 4 o'clock now. I said, "I know. I'll be there in 30 minutes." When I walked in the house, she not knowing I had enough money, I said, "Baby, been working all year. It's time to get a break. We're going somewhere, little girl, so we can play. I'm going somewhere, little girl. I'm gonna take you out in the dark. We're gonna have some fun. Fun out in the park. Where I'm going, you don't have to pack too much. You know all you have to bring, little girl, is a G-string and a toothbrush. I know a little place down Highway 51. You and I can go down there, have a whole lot of fun. We can sit in the car, listen to the radio, crawl in the back seat, little girl. Let your feet hang out the door. Where we going? Short, 'cause the less you wear, the less I have to take off. We're going somewhere, girl. You don't have to pack too much. All you need to bring, little girl, G-string and a toothbrush. Maravilloso blues y, por supuesto, maravillosa armónica. Kenny Wayne Shepherd sonando aquí en el Iguana Rock. Luego, más tarde, iremos con la sección Biker. Y también tenemos que ir con la sección de citas para la reflexión. ¡Vamos ahora con una cuñita! Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. La vida funciona bien, deberíamos de tener por ahí al señor Javi Metal. ¿Javi? Hola, Javi. Ya te tengo ahora, por aquí. Ahora ya te tengo por aquí. Ya me oyes. Eso es. A las buenas noches, compañero del metal. Ha costado hacer esta conferencia a través de los ceros y unos del Infiernet. ¿Cómo está su señoría? Pues aquí andamos todo sudado, porque no puede ser de otra manera con el calor que hace. ¿Qué te encuentras, por las tierras madrileñas o en las sierras? Que va, desgraciadamente en los madriles, aquí estoy en el estudio sudando como un berraco. pero hoy hace un poquito más de nubes y mejor temperatura que estos días. Bueno, no pega el Lorenzo del todo, pero aquí si no fuera por los ventiladores, como me supongo que hay de estos de torre que dan el aire para acá y para allá y alivian un poco, pero vamos, muy sudados. Bueno, ¿qué tal está saliendo? ¿Qué tal está saliendo la emisión del Iguana Rock, ya que te estamos utilizando de cobaya, pues para estas pruebas? Algún puntillo de mal en la última cuña. Todo está sonando como Los Ángeles. Bueno, pues de todas maneras, estamos ahí pendientes de mejorarlo todo. Que nos faltan algunas cosillas que tardan en venir, controladores de volumen y demás. Híbridos y demás. Algún pero híbrido bueno, que otro, que pero, también hace falta. Pero poquito a poco. Yo la verdad es que cuando todo el mundo cierra ya el kiosco y se va de vacaciones estivales y a descansar, un merecido descanso, yo como siempre el coyote contracorriente, pues cogiendo aquí la nave y empezándola a volar, pues para probar que todo esté efectivamente ya para el mes de septiembre más que trillado, más que funcionando, más que experimentado, y que bueno, que se pueden hacer cosas con todos los recursos que tiene Onda Vallecana. Porque claro, evidentemente todos los cambios que se han tenido que hacer pues llevan su tiempo, sobre todo los distribuidores, AliExpress, el primero que tarda en mandar las cosas 15 o 20 días, que los ha generado un problema en la recepción de la mesa, de los apliques, de los cables y de todo lo demás. Pero bueno, las cosas de palacio van despacio, que decía la otra. Bueno, yo supongo que la gente lo sabrá, y si no se lo recordamos, Onda Vallecana ha nacido hace muy poquitos años aquí también en el corazón del Valle del Cas, en el que, como a mí me gusta siempre decir, en motero, rockero, oscuro y siniestro Valle del Cas. Y bueno, pues nos estamos haciendo un espacio muy, muy interesante, una radio libre, social, de barrio, que queremos que también pronto, una vez que estén solucionados los problemas de estudio, pues podamos salir a la calle y, ¿por qué no?, pasearla y mezclarla con el barrio y con todos sus problemas, ¿no? Además, ahora tenemos todos los medios técnicos a nuestra disposición. Aunque cuesta adaptarlo, pero evidentemente con un teléfono móvil ahora mismo haces el reportaje que sea. Por supuesto, no olvidar el Gargantilla Rock que se está celebrando hoy, que el tío Barba estará por ahí dando botes, que ya no se acuerda de los compis. La verdad es que echamos en falta alguna foto, algún vídeo, ya nos pondrá al día de todo lo que ha sucedido o está sucediendo en ese festival. Efectivamente, porque ha sido un festival cojonudo de dos días de festival, impresionante, aunque desafortunadamente no hemos podido estar por temas varios. Vamos a dejarlo ahí. Por circunstancias, efectivamente. El próximo martes seguramente que el tío Barbarrock nos hará un reportaje cojonudo de lo que ha sucedido ahí. Te aseguro que han estado muy fresquitos. No como aquí, que seguimos pasando calor. Pues agradecerte el que estés ahí al otro lado, como siempre, a la escucha. Haciendo ahí de control de calidad, hoy encima dejándote utilizar directamente de cobaya, para qué andarnos con florituras. Bueno, ya sabes tú que estaba todo probado. Y viendo. Y alguien toca el botón o la tecla que no es, Bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Todo está funcionando bien, gracias al esfuerzo de unos pocos que estamos aquí, pues eso, intentando hacer lo mejor posible. Sudando, estamos pasando aquí las de Caín, pero esto va a ir para arriba. Pronto estaremos. Va a sonar como Los Ángeles. Pronto estaremos organizando eventos como las que ya hemos organizado. Y bueno, pues la verdad es que para esta próxima temporada que se avecina, mucha ilusión, mucha experimentación. Seguimos con esa ilusión porque es lo que nos queda. Que tenemos que batallar, lo haremos. De todas las radios que empiezan, pequeñitas, que pretenden hacerse su hueco en un mundo en el que prácticamente todo está polarizado, y si no eres de un lado o piensas de una manera, es que estás contra esa manera de pensar. Y así volvemos a los tiempos de los Diplodocus. Entonces, como no queremos que eso vuelva a ser así, por lo menos no vamos a ir contra el rebaño. Vamos a ir contra el rebaño y contra corriente. Adelante y rumbo a hostia, cojones. Rumbo a hostia, efectivamente. Pues me alegro mucho de que desde tu casa, ahí cerquita del barrio de Quevedo, que esté sonando todo esto la mar de bien. Y nada, que te vuelvas a meter debajo de las piedras con el calor que está cayendo. Y esperamos tenerte próximamente por aquí, ¿vale? Aquí estoy con dos ventiladores en estéreo, uno por cada lado, porque esto es insufrible. Bueno, ponte a buen recaudo, buenos ventiladores, buen aire acondicionado. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vamos a ir con una cuñita de un viejo conocido nuestro que también ha estado con nosotros en el Iguana Rock, y de vez en cuando la gente tiene a bien de ser agradecidos y dejarnos algún saludito. Así que vamos con Juan Márquez de Coz y esa cuñita que le tenemos tanto cariño. Y nada, que no pase mucho frío, ¿vale, Javi? Bueno, espero no pasar calor y mejor frío. Pero bueno, que aquí estamos a la escucha para todos los iguanarroqueros e iguanarroqueras. Y si no, que lo diga la rubia. Lo que diga la rubia. Hasta la próxima. Gracias, Javi. Venga, abrazotes y saludos a todos y a todas. Aquí Juan Márquez de Coz, y para todos los oyentes de Iguana Rock, mis más calurosos abrazos rockeros, y esperamos veros pronto en cualquier concierto. Mantenéis la llama. ¡Ole! Bueno, pues con algún que otro problemita inicial, disculpar las molestias ocasionadas a vuestros exigentes oídos, continuáis por aquí en Iguana Rock. Poquito a poco vamos engrasando la nave, poniéndola a punto para que cuando llegue un mes como es el mes de septiembre, todo esté funcionando a pedir de boca y podamos meternos en agujeros negros, entrar, salir, ir a cualquier espacio del infinito y volver todavía y tener tiempo para contároslo. Hace unos añitos, desgraciadamente, nos dejaba un frontman mítico, legendario, como era el señor Lemmy Kilmister. Yo no sé cómo son estas cosas de cuando uno fallece y las compañías pueden seguir sacando discos, material. Esto es lo que ha ocurrido con su emblemática banda, los Motorhead. A lo mejor mucha gente no se acuerda, pero entre otras bandas, el Lemmy Kilmister estuvo en los hipidélicos, psicodélicos y rockeros Hawkwind, que todavía existen y funcionan y siguen haciendo giras, sexagenarios ya o incluso más. Y cuando dejó la banda o le echaron, no lo tengo muy claro, y montó esos Motorhead, pues se supone que alguna cosa de antaño debió de quedarse en algún cajón por ahí cuando desgraciadamente este señor falleció. Así que esto es estreno total, os vamos a poner el The Watcher, de un material nuevo que ha salido de los Motorhead, y por supuesto para Lemmy Kilmister, dedicado donde no quiera que nos esté escuchando el bueno de este señor que tan guapas las armaba. Así que Lemmy, The Watcher, el observador, donde nos estés observando, para ti va esto. We are looking in on you now. What do you think you can do now? There is smoke from way out here. Last thing you will feel is fear. It's hard to do the right thing. Chance to do the right thing. The resource is all disgusting. Be a firm, you can't be trusted. Estáis escuchando las cintas Manticore de Manticore Tapes, que es un material que ha salido no hace mucho de esta maravillosa banda, los Motorhead, de Mr. Lemmy Kilmister. From no one smiles. Maybe in checks is in miles. Till it's cool, relaxed and calm. Sit here on the funny farm. Can blame. Human greed destroys your sphere. There's no room for you out here. Go now. You're on your own now. You're on your own now. You're on your own now. We'll be right back. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y ahora sí, vamos a ir con la sección de citas para la reflexión. No sin antes recordaros que lo que acabáis de escuchar eran las cintas Manticore de un álbum que ha salido precisamente este 2025, consta de 11 canciones y habéis escuchado la versión alternativa del The Watcher. Aunque supongo serían grabaciones de hace muchos años, como su propio nombre indica, las cintas Manticore. Y ya sabéis que Lemmy Kilmister está criando malvas, desgraciadamente. Las compañías sacan material y lo sacan con una calidad acojonante. Así que habéis estado escuchando The Watcher, El Observador, en esa versión alternativa tan guapa. Pero toca ahora reflexionar y de vez en cuando os contamos citas interesantes. Y si antes os hemos estado contando un poquito la historia de los cambios de género del señor Mark Free, de lo que era en King Cobra, a luego la señorita o señora Marcy Free de Unruly Child y demás proyectos, vamos a ir precisamente con una cita que ella o él mismo decía, como lo queráis acometer. Así que para esta semana 27 os vamos a trasladar los pensamientos que eran los de Mark o los Marcy, como la queráis llamar. Decía así: no hay éxito que pueda pagar la infelicidad de un ser humano. Creo que es una cita breve, escueta, pero contundente, ¿no? Cuando en este a veces breve camino que es nuestras vidas, de lo que se trata es ser feliz mayormente, y cada día que pasa muchos de nosotros nos olvidamos de cuál es el objetivo. Ahí queda para reflexionar. Frases para la reflexión. Enseguida vais a ir con la sección Iguana Rock Covers, de esas maravillosas versiones que encontramos por ahí. Os buscamos, por supuesto, porque vosotros lo valéis. Children. are the ones they left behind. And I wonder when we are. Pero antes de ir con esas iguanas rock covers que hoy va a ser el protagonista, un señor que se llama Capitán Cobarde y que viene del sur, nos vamos a ir con una super banda que si no conocíais ya va siendo hora de que los conozcáis gracias a Iguana Rock. Estamos hablando de las Margaritas Muertas. Si os lo contamos así, la traducción no os dice nada. Pero si os decimos que son los Dead Daisies y que están en plena actualidad porque están de tour y haciendo giras, pues si tocan la piel de toro en algún momento dado, yo no me los perdería, forastero. Nos vamos a ir a dar una vuelta con ellos. Su tema se llama I'm Gonna Ride. O lo que es lo mismo, me voy a cabalgar o a dar una vueltecita, como lo queráis llamar. The Dead Daisies, las Margaritas Muertas, sonando aquí por mérito propio en el Iguana Rock. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Este calor es insufrible. Yo me voy a la playa con Santiago Campillo y con este tema que es así como se llama, La playa me voy. Dios mío, qué sufrimiento. Esto es peor que el infierno. Ya sabéis, Santiago Campillo, former member, como les gusta a los guiris llamar a los miembros fundadores de lo que era esa fantástica banda de tierras de Murcia, M-Clan, ya sabéis, Carlos Tarque, Santiago Campillo, fantástica banda, y ahora Santiago Campillo en solitario, yéndose a la playa, cómo no. A la playa me voy, nos iremos de pesca, a Rincón de Loix, con cerveza bien fresca. A la playa me voy, a la playa me voy, nadaremos en el mar, jugaremos con las olas. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Iguana Rock y del Pirata. Siempre rock. Saludo del Pirata apuesto, al que nosotros por supuesto correspondemos. Fue un placer el tenerle en entrevista hace ya unos cuantos añitos y sobre todo nos congratulamos de que después de esos sustillos médicos y hospitalarios que nos ha dado no hace mucho, que esté completamente bien y según me cuentan con su barquito por los mares de aquí y los mares de allá. Así que mandarle un abracito como se merece el maestro del que tanto hemos aprendido en la misión pirata. Nunca os olvidéis. la gran emisión pirata de la que muchos hemos mamado. Y lo más importante, nos sentimos orgullosos de ello. No de otras cosas que pasan todos los días en este puto país, sino de esas, de haber tenido maestros como el pirata. Ojalá algún día lo hagamos la mitad de bien que él. Nos apetece levitar un poco. Ya sabéis que nosotros nos encanta la música, la concebimos como el mejor lenguaje de comunicación jamás inventado. Y hay bandas que nos tocan mucho la fibra sensible. Los que vienen ahora forman parte del abanico de esas bandas en las que perfectamente podríamos hacer un especial de 19 horas y seguramente nos quedaríamos cortos. Estamos hablando de los grandes Pink Floyd, una gente que no nos olvidemos durante la pandemia. Nos tuvieron entretenidos mientras estábamos confinados con fantásticos conciertos y materiales que sacaron por las redes, por la red de las redes, YouTube y demás. En este 2025 han sido noticia porque de un material que se grabó en el psicodélico año original de 1972 han vuelto a hacer maravillas con ese directo desde Pompeya. Así que desde el año 72, transformado a los medios y recursos del año 2025, los grandes Pink Floyd nos brindan este tema, que más o menos se traduce así. Eugenio, ten cuidadito con el hacha, por favor. amigos, soy Javier Mira y mando un saludo a Coyote, Manu, a JM, que soy yo, y a los oyentes de Iguana Rock. Muchas gracias y mucho rock. Pues gracias por el saludito, Javier. Recordarle a la audiencia, aprovechando que nos mandas ese saludito, que tenemos en nuestras manos un fantástico experimento musical, como a Javier le gusta hacer con las seis cuerdas, en esta vez súper bien acompañado de Nacho Ortiz. El álbum se llama Reflejos y Espejismos y la próxima semana prometemos pincharlo por aquí. 12 cortes que merecen mucho la pena. JMB Producciones, compuestos tanto por Javier Mira como Nacho Ortiz. Y eso cuando amenaza con seguir sacando cosas que además suenan muy bien. Como el otro día en las redes sociales pudimos constatar tanto el amigo Morris como yo, que me lo encontré un día tomando algo con estos calores, no me extraña que haya que tomar algo, y coincidimos en que sonaba muy bien, con buena voz, buen cantante, y con Javier Mira y con Nacho Ortiz, fantásticos guitarristas de este país. Ya sabéis la tremenda carrera de Javier Mira, tanto con fantásticas bandas como en solitario. Pero bueno, lo prometido es deuda, nos encantan las versiones, las covers, como llaman los guiris. Hemos hecho varios especiales, varias versiones ya, varios volúmenes, mejor dicho. Hemos hecho ya varios volúmenes de las covers y amenazamos con seguir haciendo mientras haya gente como el Capitán Cobarde que se atreva a versionar temas como este de Reincidentes, que se llama Vicio. Cómo se lo han llevado a su terreno, cómo han hecho un vídeo súper, súper simpático y cómo mola el desparpajo que hacen y que tienen algunos para hacer estas cosas. Y en algunas ocasiones, como decimos en los volúmenes de los Iguana Rock Covers, incluso superando al original. Bueno, eso es decisión vuestra, decisión de vuestros exigentes oídos. No seremos nosotros quienes os influyamos, pero sí queremos que tengáis todo el conocimiento y causa para opinar. Así que vamos con este Vicio, hecho con mucho arte por el Capitán Cobarde. Sweet little sugar talker. Videojuegos, traga perras en el bingo, café y copa, todo vicio. Teleadición, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña a cubatear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio, sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar, porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. plazas es un acto de vandalismo. Pero también lo es protestar o abrir bares distintos. Fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero nos gusta más. Sexo, droga y rock and roll, en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa, sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio. Sin vicio no quiero nada. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu cama. Pues ahí estaba esa fantástica versión cuando los creadores maravillosos Reincidentes y el Capitán Cobarde se unen para hacer cosas así de bonitas. Con ese esfuerzo y con ese precioso acento del Capitán Cobarde, pues salen esos frutos tan guapos, guapos. Y ahora nos vamos a ir, eso sí, con un fantástico tema, cortesía de Asalto Mata Radio Rock. Son los queridos Black Bomber, es el tema Bastardo de este su álbum Blacklisted, y me apetece dedicárselo al amigo Manolin, que seguramente estará escuchándonos por tierras suecas. Tema, como bien cantan en inglés estos chicos Black Bomber, se llama Bastardo y pertenece a su álbum Blacklisted. Sí, vamos a ir con esas concentraciones moteras que nos gusta anunciaros

todavía no hemos podido presentaros a los amiguitos personajes que estarán presentes en la sección del transcodificador, una sección que estamos maquinando desde nuestras corruptas mentes para satisfacer vuestros más escondidos deseos en una Españistán que se deshace a marchas forzadas. Estamos trabajando en personajes hechos con indiferencia barficticial, la última de las tecnologías para que estéis al tanto de las cosas que importan en nuestra querida Españistán. Pero bueno, todo eso se andará, muchas cosas y muy variadas para las próximas sesiones de este, esperamos, vuestro radio show favorito, el Iguana Rock. De 20 a 22 horas todos los domingos estaremos por aquí, si así lo deseas. Muchas gracias por prestarnos tus oídos, dos horitas del tiempo de tu vida. Lo más precioso de tu vida es tu tiempo, aunque tú no lo sepas.